Abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Juan. Evangelio de Juan, capítulo 8. Vamos a estar mirando allí en la palabra de Dios una porción donde los judíos tenían un cruce de palabras con el Señor. Pero, como siempre el religioso, tiene muchas veces un choque con lo que el Señor les habla, les enseña. Tenemos allí Juan capítulo 8, vamos a leer el versículo 31. La palabra dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Ya me trabé. Vamos de vuelta. Si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Versículo 32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Amén. ¿Cuántos han conocido la verdad? Bien. ¿El resto? Vamos a conocer la verdad. Amén. Que la verdad se haga una realidad en nosotros. Había en este pasaje un encuentro muy especial. El Señor estaba hablando específicamente a unos judíos, aquellos que habían creído en Él. Y cuando Él les comenzó a hablar, les comenzó a enseñar, les decía algo que es elemental para todo aquel que crea en el Señor: la necesidad de permanecer en Él. Dice, si vosotros permaneceréis, si ustedes se quedan cerca mío, en mí, en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Hoy en día hay una necesidad de ver hombres y mujeres que realmente sean discípulos del Señor, que realmente sean obreros como el Señor está pidiendo, que realmente demanda de que en la iglesia pueda haber realmente obreros fieles, discípulos fieles. Una de las cosas que es necesario para ser un discípulo del Señor es que esta palabra esté dentro de nuestro ser, que pueda habitar dentro nuestro. Por una iglesia allí del África, ¿sí? No por acá, hay gente que de pronto tiene su Biblia pero no la lee. Levanta la mano por ahí. Hay gente que de pronto tiene su Biblia con letras grandes, las letras de Jesús en rojo, con el índice, todo bien, lindo, bonito, pero no le da uso. Cierta oportunidad, una ilustración dice que una abuelita se paró en una reunión de oración y estaban pidiendo a la gente que si tenía alguna necesidad, alguna petición, y se paró una abuelita y dijo, yo, pastor, yo quiero que oren por mí porque perdí los lentes y no tengo dinero para comprar otro par de lentes. Y bueno, vamos a orar, vamos a estar pidiendo. Y comenzaron a orar, a pedir. Y pasó el tiempo, y como los 4 o 5 meses, la abuelita pasó a dar testimonio. Quiero dar un agradecimiento, decía la abuelita, porque Dios respondió la oración. Encontré los lentes que había perdido. ¿Y dónde estaba, abuela? Estaban en la Biblia. ¡Ay! ¿Cómo está su Biblia? ¿Qué habrá ahí en su Biblia? El discípulo del Señor tiene que tener su Biblia incorporada. ¿Sí? Aquí y aquí. Cuando nosotros escuchamos la palabra, cuando alguien habla, tiene que usted darse cuenta si es palabra realmente de Dios, si está dentro de la doctrina o si está fuera. Hoy en día Mucha gente es engañada. Lamentablemente mucha gente es engañada. Gente que ha pasado años en la iglesia y es engañada. ¿Por qué? Porque no tiene palabra en su vida. Y lo único que pueden decir, a mí, mi líder me dijo, mi pastor me dijo, mi maestro me dijo, pero no tienen o no pueden decir, la palabra me ha enseñado o la palabra dice, porque simplemente han aprendido de hombres, de las enseñanzas de esas personas, pero no han aprendido de la palabra. Nosotros tenemos que aprender lo que dice la palabra del Señor, ¿sí? Y todo tenemos que escucharlo y retener lo bueno y desechar lo malo. Sea el que sea, usted escuche la palabra, tome atención a todo lo que se dice y retenga lo bueno para su vida. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, dice el Señor, seréis verdaderamente mis discípulos. Pregunta, ¿usted es discípulo del Señor? Entonces la palabra está en su vida y usted está permaneciendo en la palabra. ¿Amén? ¿Amén? Ah, ya me asustaron. No, me hagan esto, porque si no... Y luego dice... Y conoceréis la verdad. Y la verdad os hará libres. Hoy tenemos la necesidad de conocer esa verdad. Y esa verdad se revela por la palabra. Se revela por la obra que Cristo hizo en nuestras vidas. Se revela en nuestro ser, en nuestro interior. Tenemos la necesidad de ser libres. ¿Saben que hay mucha gente que no goza de libertad? Está atada o sujeta o bajo una presión que puede ser tanto por un vicio, puede ser por un problema, puede ser por una atadura del enemigo, puede pasar por distintas cosas que atan esa vida. Por distintos problemas. Pero la palabra dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Necesitamos conocer esta verdad en nuestras vidas, que sea una realidad. Cuando nosotros conocemos la verdad, cuando nosotros recibimos esta verdad y participamos de esta verdad, y esta verdad es incorporada en nuestras vidas cambian. Las cosas que nos ataban ya no pueden hacerlo. No pueden estar atando nuestras vidas. El único motivo por el cual pueden seguir atándonos es porque nosotros le permitimos que nos aten. Nosotros le damos lugar a eso. Yo toda mi vida hice esto y ahora voy a cambiar. En realidad la persona está diciendo, déjame seguir así, no quiero, esto no quiero largarlo. Ahora, ¿qué es la verdad? ¿Alguien puede definirme verdad? Algo real. ¿Qué más? Algo auténtico. Lo bueno. Jesús. Es algo real, es algo auténtico y es algo bueno. ¿Y qué más? La palabra. Vamos a mirar una declaración que hizo Jesús. Juan capítulo 14. Juan 14, versículo 6. Jesús hablándole a los discípulos, le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Amén? ¿Quién es la verdad? El Señor. Dice, yo soy el camino. Yo soy la verdad. Y yo soy la vida. El Señor es el que puede cambiar todo en nosotros. En Él solamente está la verdad. Él es la verdad. Lo demás es solamente algún argumento que puede levantar el enemigo, alguna filosofía, alguna forma extraña de vida que inventan los hombres, pero el Señor es la verdad. Él es el que ha entrado en nuestras vidas. El que quiere hacer una obra en nuestro ser. El que quiere transformarnos. Pero está en nosotros el recibirle o el no. El permitirle que lo haga. El dejar que Él actúe en nuestras vidas. Hablamos el otro día de esa palabra que está allí en Apocalipsis, donde el Señor dice, yo estoy a la puerta, ¿sí? Y llamo. Si alguno abre su corazón, yo entraré a él. El Señor aún está golpeando corazones. Y esos corazones a veces no tienen espacio para el Señor Jesús. No tienen tiempo, no tienen dedicación, no tienen el agrado de recibirlo. Pero Él sigue insistiendo, golpeando. ¿Por qué? Porque sabe que el vacío que hay en ese corazón, lo único que puede llenarlo es Él. Porque Él sabe que la única manera de que esa persona pueda llegar al cielo es Él, porque yo soy el camino. Yo soy la verdad. Y yo soy la vida. Ninguna persona puede tener una vida real, llena de gozo, de paz, en abundancia, sin la presencia del Señor Jesucristo en su corazón, en su familia. Por eso es que el Señor quiere hacer esta obra en nuestras vidas. Pero mucha gente no tiene tiempo para Él. No tiene realmente la disposición para recibirle. Y aunque piensan que están libres, ¿sí? Porque hoy en día hablar con una persona joven o hablar con alguien, decirle, bueno, te invito el domingo, el sábado a la iglesia. Y la persona le dice, pero no, yo mirá que me voy a ir a meter ahí, si me puedo ir a tal lugar. Y eso sí es libertad. Hago lo que quiero, mis padres no me dicen nada, ahí estoy libre, si quiero tomar tomo, si quiero estar con una persona estoy, no hay ningún problema, eso es libertad. Y permíteme decir que eso no es libertad, sino que eso es simplemente un escape, una atadura, y es un camino que no lleva a la presencia de Dios, sino que nos aleja de Dios. Yo soy el camino, dice el Señor. Él es el camino que nosotros tenemos que transitar, que debemos marchar. El camino que realmente trae paz a nuestras vidas. Alguien dijo, bueno, pero meterse en la iglesia es dejar un montón de cosas. Bueno, sí, meterse en la iglesia sí. Es dejar un montón de cosas. Pero usted y yo tenemos que meternos con el Señor. No en estructuras de una iglesia, sino tener un encuentro con Cristo, con el Señor. Acercarnos a Él. Y cuando nosotros nos acercamos al Señor, simplemente esas cosas desaparecen de nosotros. Se alejan. Todo lo que era desagradable para el Señor, bueno, eso se aparta. Y usted mismo va a sentir mucho más gozo, más alegría, va a sentir su vida más llena con la presencia del Señor. Y usted mismo va a estar más deseoso de estar cerca de Jesucristo, cerca del Señor. Pero es necesario que usted le permita entrar al Señor en su vida. Porque si no, va a pasar por muchas cosas. A ver, vamos a hacer algo, se me ocurrió algo. Miren, nosotros antes de conocer al Señor, éramos así. ¿Sí? Por ahí alguien nos daba 2 pesos nomás con nosotros. ¿Eh? Éramos así. Pero cuando nosotros recibimos al Señor en nuestro corazón, nuestra vida cambió el valor. Ahora somos un roca. Oh. Hemos sido comprados con un precio muy alto, muy grande. Hemos sido cambiados. Ya se empezaron a tirar las manos. Y ahora tenemos libertad. Nuestra vida cambió. Pero hay un enemigo que de pronto está destinado a hacernos la vida un poco complicada. Él quiere complicar nuestras vidas. Y cuando nosotros pensamos que ya tenemos valor, cuando nosotros ya nos está entrando en nuestra mente que de pronto ya no somos ese billetito de 2 pesos, sino que ahora somos 100 pesos, tenemos más valor, viene el enemigo con sus argumentos, con su opresión, y de pronto nos hace esto. Puede agarrarnos y traer opresión a nuestras vidas. Usted de pronto se puede sentir mal y muchas veces decae su espíritu, su alma. Y cae. ¿Sí? Vendrá alguien y lo pisará. Estará molestándole. ¿Sí? Si gana, tirarse de cabeza que tiene alguna. ¿Verdad? Aprovecho que no está viendo mi señor. Y usted podrá estar así machacado, aplastado, todo hecho pedazos. Y puede sentirse así. Pero para Dios, cada vez que usted se acerca a Él, usted va a seguir siendo esto, este billete. Ahora, si yo le ofrezco este billete, ¿alguien lo quiere? ¿Por qué? Porque sabe cuánto vale, cuánto es. Para Dios es lo mismo. Muchas veces vas a caer. Muchas veces vas a sentirte mal. Muchas veces vas a decir que no servís para esto, que no servís para esto otro. Vas a arrugar en muchas batallas. Pero hay algo que Dios ha puesto en tu vida que te da valor. Tu vida tiene valor. Lo voy a guardar antes que me lo saquen. Tu vida tiene valor. No olvides eso. Puedes caer, te pueden ensuciar, te pueden apretar, te pueden pisotear, te pueden hacer lo que sea, pero tú tienes el mismo valor. ¿Por qué? Porque Dios se agrada de ti. Porque te ve a través de la sangre de Jesucristo, la sangre que derramó en la cruz. Y para mí eres un especial tesoro. Pero la gente no me quiere. A mí me dicen que soy un inútil, que no sirvo, que... Pero para mí eres la niña de mis ojos. Eso dice el Señor. Por eso necesitamos que la verdad nos haga libre. Cuando una persona entiende quién es en Cristo, cuando una persona comprende que su vida tiene valor, podrán pisotearlo, podrán decirle cosas, podrá de pronto venir toda la opresión, pero él sabe que su Dios le ama, que su Dios le eligió, que su Dios le llamó, que su Dios le ha elegido para estar una eternidad junto a él. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿Hay alguien en esta noche que necesite ser libre? ¿Habrá alguna opresión, alguna molestia, alguna palabra que llegó que de pronto me ha hecho tanto mal que ha producido una herida en mi corazón? Hay gente que necesita ser libre. Hay gente que necesita ser libre. Y Jesús dice, yo soy el camino para tu libertad. Porque yo soy la verdad. El Señor es el único que puede hacer que tu vida realmente cobre valor. Hay mucha gente que aunque va a la iglesia, se le cruza por la cabeza y ¿para qué estoy acá? Otro día más. Igual que los demás. Simplemente la rutina. Necesitamos ser libres. Que esta verdad sea una realidad. No entrar en una estructura de una iglesia, en un pensamiento que nos encierre, no. Cristo no nos quiere encerrado en una iglesia, sino que nos quiere fuera de la iglesia, predicando y haciendo las obras que Él hizo. Él quiere que nosotros nos levantemos. Él quiere que nosotros podamos salir y hacer lo que Él hizo. Las obras que Él hizo, bueno, dice que los que creen en Él, mayores obras harán que las que Él hizo. Porque Él ya no está limitado en un solo cuerpo, sino que está hoy en la vida de cada uno de nosotros. Y usted va a ir por la calle y hay alguien que necesita que le den una palabra de aliento. Ahí está Dios dándole a usted palabra para esa persona. Hay alguien que de pronto está llorando y necesita un abrazo. Bueno, ahí está usted para darle un abrazo. Hay otra persona que está sola en un hospital y nadie la visita. Y ahí está otra hermana, un hermano que va a ese hospital a acompañar a esa persona. Porque ella no está limitada a un solo cuerpo. Él quiere que cada uno de nosotros seamos parte de su obra. Pero necesita que realmente seamos libres. Que usted y yo seamos libres. Porque ¿sabe qué? Hay una verdad y es una realidad que usted va a dar solamente lo que usted tiene. ¿Recuerdan la historia de Pedro y de Juan? Iban al templo de Hermosa. Iban entrando allí y había un hombre que estaba con la mano extendida pidiendo limosna. Un hombre que tenía una pierna más corta que la otra. Y estaba ahí esperando que alguien se acordara y le diera algo. Y pasaron estos varones y le dijeron, míranos. Y este hombre dice que los miró y estuvo atento ahí esperando que le diera algo. Dijo, bueno, al fin alguien se acordó de mí, me va a dar una limosna. Algo como para que pueda comprar un alimento, algo para pasar el día. Pero dice que Pedro lo miró y dijo, no tengo ni plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Y extendió su mano y le dijo, en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Y en ese mismo momento dice que la pierna que era más corta se estiró. Y este hombre comenzó a saltar de alegría, de gozo, y comenzó a correr y a dar vueltas, y daba gloria a Dios por lo que estaba sucediendo en su vida, por lo que había hecho Dios en su vida. Nosotros podemos dar lo que tenemos. No quiera dar más de lo que tiene, porque no va a poder. Si usted quiere dar más, entregue más de su vida al Señor. Dele más lugar al Señor en su corazón y va a tener más. Hay gente que está necesitando mucho hoy. Y Dios está esperando que nosotros realmente nos levantemos. Si vosotros permanecéis en mí, en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Eso nos dice a nosotros. Necesitamos que la palabra de Dios sea una realidad en nosotros. No escuchar, ir a casa y por ahí abrir la palabra. No. Usted tiene que abrir la Biblia y leer la Biblia. Pero no alcanza con eso. Usted tiene que poner la palabra de Dios por obra. ¿Qué quiere decir esto? Tiene que hacer, tiene que mantener su vida conforme a lo que la palabra le enseña. Y usted va a conocer la verdad y esa verdad lo va a hacer libre. Le va a dar libertad. Ya no va a haber engaños, ya no va a haber temores, ya no va a haber miedo, ya no va a haber que tener la gana de tener un escape, una salida fácil, porque ahora va a tener dentro de su vida libertad. Porque la verdad produce en su vida eso, libertad. ¿Amén? Vamos a orar en esta noche. Amén.